Y nosotros también esperamos tiempos mejores, como dice el Meso Villarreal en esta canción, y como esperamos tiempos mejores, vamos a tratar de encontrarnos para garantizarlos. Una de las personas que está organizando justamente un encuentro contra la impunidad es Enrique Fuchman, Cachito, como lo conocemos quienes lo queremos y lo admiramos. Cachito es parte de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y está en línea para hablar con nosotros justamente del encuentro. ¿Cómo estás, Cachito? ¿Qué tal, Eugenia? Acá Eugenia, Fernando y Luis Angio te saludan. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Fer? Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿cómo es esto de un encuentro de organismos de derechos humanos autónomos? Bueno, la idea es la siguiente. Ya venía realmente hace mucho tiempo que nos veníamos planteando que era una necesidad que todos aquellos que estamos hoy en día luchando contra la represión y la impunidad nos comencemos a juntar, nos empecemos a reunir, a vernos, a discutir qué es lo que está sucediendo en cada lugar y a ir generando una red horizontal para poder dar respuestas únicas en todo el país. Creemos que es una necesidad que hacia varias direcciones. Primero es una necesidad para cada uno que hoy en día está luchando muchas veces en soledad, en su lugar, porque bueno, acá estamos en la gran ciudad donde tenemos recursos, pero hay muchos compañeros que están peleando en cada rincón del país contra la injusticia, contra la represión, y muchas veces se sienten en soledad, y nos parece que si empezamos a sacarlo de cada lugar y a llevarlo lo que pasa en cada lugar a todo el país, eso empieza a tener otra dimensión. Y por otro lado, también nos parece que es necesario para todo el pueblo. Tenemos que reconocer que hoy en día gran parte de nuestro pueblo tiene una imagen de los derechos humanos que es aquello que aparece en los actos oficiales. Uh-huh. Y nosotros consideramos que eso no tiene que ver con los derechos humanos, porque justamente la lucha por los derechos humanos es la lucha contra las violaciones que comete el Estado cuando uno sale a reclamar o cuando a alguno le niega un derecho. Y nos parece que es necesario entonces que nuestro pueblo comience a ver que hay centenares de organizaciones en todo el país que hoy en día están luchando por los mismos derechos de ellos, y que eso es realmente el movimiento de derechos humanos. Podríamos decir, es una forma de ir reconstruyendo, al lado de la reconstrucción que está haciendo el pueblo, sus propias organizaciones, ir reconstruyendo el movimiento de derechos humanos. Uh-huh. Y cuando vos hablás de una visión de los derechos humanos de la gente que no está en la militancia de estas causas, que es la oficial, digamos, ¿hay una visión opositora o hay una visión autónoma? Una visión autónoma. Acá no es una visión opositora en el sentido tradicional como sale en los medios de comunicación masiva. Nosotros no es que estamos en contra de por sí. Nosotros lo que decimos es que los organismos de derechos humanos tienen un rol que es denunciar al Estado cuando viola los derechos humanos. Y por lo tanto tiene que ser independiente de él, porque si no es independiente de él es imposible que lo denuncie. Entonces es desde esa perspectiva que nosotros lo planteamos. Uh-huh. Y es interesante porque cuando hablamos de Estado, no estamos hablando de Estado Nacional, estamos hablando de los estados provinciales, estamos hablando de los estados municipales, estamos hablando de todos los poderes, no solamente del poder ejecutivo, sino del poder legislativo también, cuando sanciona las leyes represivas, estamos hablando del poder judicial, cuando condena injustamente a los que están luchando y absuelve a los que matan al pueblo. Entonces, de esa perspectiva, es que estamos hablando de un movimiento de derechos humanos que tiene que ser independiente, que tiene que ser autónoma del Estado en su conjunto. Uh-huh. Y que es justamente, que tiene que cumplir el rol, un rol articulador de las luchas contra la impunidad y contra la represión. Uh-huh. ¿Quiénes han confirmado presencia Digo, además de quienes integran el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, que es un espacio de articulación que ustedes integran y que tiene muchos organismos allá adentro, ¿no? Sí, sí. Mira, han confirmado la participación, por ejemplo, la Provincia de Rosario, la UAD, el MED de Rosario, el MED a nivel nacional, el SERPAJ, Norita Cortina y el AESPEN plantearon que van a estar en algún rato, también familiares amigos de Luciano Arruga, Alberto Santillán y la Comisión de Derechos Humanos del Frente, los familiares y amigos de las víctimas de represión de Neuquén y Río Negro, el Algarrobo de la Asamblea del Algarrobo, uh-huh. También ha confirmado sectores multisectorial del Chaco contra la represión, Hijos Mar de Plata, Hijos Oeste, Hijos La Plata, la uh-huh. multisectorial de Berisso Ciudad de La Plata, también han confirmado gente de Córdoba, de Tucumán, Formosa, o sea, estamos hablando de un abanico bastante... Bien concurrida la cosa. Bastante grande y bastante representativo, sí, uh-huh. sí. Uh-huh. Y esto va también a ser también la gremial de abogados, sí. Estamos viendo si algunos de los compañeros condenados de las eras también pueden llegar a acercarse. Uh-huh. Y esto va a ser en Sociales, en la sede de Marcelo T. de Alvear. Efectivamente, va a ser en la sede de Marcelo T. de Alvear, de la Facultad de Ciencias Sociales. Vamos a empezar a juntarnos alrededor de la 1:30, 2 el día sábado. Vamos a trabajar el día sábado durante la tarde y después el domingo a partir de las 10 de la mañana, con la idea tipo 5 o 6 de la tarde, bueno, empezar a presentar las conclusiones de las tres comisiones que van a trabajar, que son las de impunidad y genocidio, impunidad y criminalización de la pobreza y represión y criminalización de la protesta. Uh-huh. Y bueno, y mañana, y a la noche, el sábado a la noche, a partir de las 20 horas haremos una peña en ATE Capital, ahí en Carlos Calvo. Uh-huh. Esto es entonces en Marcelo T. de Alvear 2230, el sábado a partir de la 1 a 2 de la tarde, y bueno, esperemos ser muchos. Vamos a ser muchos. Vamos a ser muchos. Aparte, y queremos esto dejarlo bien en claro, este es el primer paso. Ajá. Algunos decimos que no es importante si somos 10, 20, 50, 100, 200... Hay que dar este primer paso para ir haciendo esa reconstrucción del movimiento humano de cara a nuestro pueblo y que el pueblo vuelva a sentir que es una herramienta en sus luchas. Uh-huh. Estaremos allí entonces en nuestro doble rol, digamos, cubriendo y por supuesto participando. Un abrazo. Un abrazo. Enrique Fuchman, de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, dentro del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, están convocando a este primer encuentro de organismos de derechos humanos, que, como ha dicho, trasciende, ¿no?, a los organismos. Hay presencias como la de la Asamblea del Algarrobo que uh-huh. dejan entrever que el concepto de derechos humanos, en todo caso, es bastante más amplio que el reconocible, ¿no? Así que es muy, sí. muy interesante. Claro, en Sociales... En la Facultad de Sociales, ahí en la Facultad de Sociales, en Marcelo T. Marcelo T. de Alvear, 2230. Ahí está. Marcelo T. de Alvear. ¿Cuándo? Sábado. Sábado. Sábado. Después del mediodía y domingo.